Ok, bienvenidos. Estamos al 22 de febrero ya, como pasa el tiempo, del 2016, y estamos en TeamSpeak para seguir hablando del documental Futuro por Diseño, que la semana pasada hablamos de bastantes temas, pero como llevábamos como 2 horas con el tema, pues paramos y decidimos seguir esta semana. Así que, donde retomo hasta donde habíamos hablado la semana pasada, creo que no me equivoco, porque hice una línea en las notas. Una de las ideas que encontré realmente novedoso, me gustó muchísimo de Jack, es el tema de cambio de pasajeros en un tren que está en marcha. El texto lee así: si 40 o 50 personas tienen que abandonar el tren, desaceleramos hasta 161 kilómetros por hora, levantamos la sección de pasajeros o los deslizamos hacia afuera y deslizamos una nueva sección a los pasajeros que suben. Ahora, yo no sé si ustedes pueden visualizar esto. ¿Lo imaginan cómo sería? Yo sí me lo imagino. De hecho, siento, no me llega a la memoria ahora mismo, pero creo que es un sistema que ya, a ver, no con personas obviamente, pero con algún tipo de cuestiones funciona. Incluso no sé si hasta cierto punto, creo que son la cuestión de las fábricas, ¿no? Cómo los productos van avanzando. En realidad no se detiene la máquina. Y ejecuta la máquina el siguiente procedimiento que tiene con el producto que va formando sin necesidad de tener todo el avance de los productos. Eso le da agilidad, y obviamente se ahorran costos. Sí, pero yo me refería a si puedes visualizar lo que sería este proceso de quitar los compartimentos con los pasajeros mientras el tren está en marcha. A ver, voy a alucinar un poco. Suponiendo que fuera en ese tren, me imagino que irá por ahí, posiblemente arriba de velocidad, en su velocidad de crucero, diríamos, a más de 500 kilómetros por hora, aproximándose más o menos a una ciudad. Disminuiría a 150, creo que decías. A la vez que una unidad se empareja a la misma velocidad y ejecuta ese cambio de módulo sobre el tren, evitando que el tren realmente tenga que detenerse, tenga que perder tiempo, etcétera, etcétera. Supongo que sería algo así. Eso es. Previamente, Exacto. previamente la gente, supongo que se le avisa para que si están en algún corredor, tome sus lugares los que van a bajar, o la posición en ese gajo de tren que se va a separar, para que se alisten y salga todo el gajo junto con ellos, y una vez que entran los que llegaron, poco a poco vuelve a tomar su velocidad hasta el momento en que ya la gente se puede quitar el cinturón en ese momento y estar yendo libremente en el tren. Supongo que será algo por el estilo. Lo has descrito perfectamente. Yo lo visualizo mejor la manera que lo has explicado tú que lo que lo hubiera explicado yo, fíjate. Y ayer lo hice por cámara porque tuvimos una sesión de estudios con los candidatos de punto de contacto y una de las chicas no lo tenía claro el tema. Entonces, haciendo gestos con la mano y ellos viéndome por cámara lo pudo entender. Pero sí, es así. La parte que tiene que quitar el segmento, el gajo, como lo llamas tú, iría a la misma velocidad y se deslizaría fuera. Y a mí me pareció una idea genial esto, ¿sabes? Fantástico, porque además haría más corto el viaje, no habría estas esperas en las plataformas, que tengo tiempo de bajar a buscarme un café o no, como hoy en día. Y bueno, no sé, para mí es una muestra más de lo profundo que piensa Jack, de lo a fondo que piensa con todas sus ideas, ¿no? Que no es solamente un tren cómodo, sino que es eficiente en tantas maneras que hoy en día no, simplemente no lo vemos. Yo lo considero a Jack Fresco una mente tan lúcida como otros visionarios, ¿no? A ver, suena a ciencia ficción, a mí me encanta, a lo mejor por eso lo visualizo un poco, porque me encanta la ciencia ficción, veo mucha ciencia ficción, pero hay visionarios que han hecho ciencia ficción y que de gran manera aciertan en, vaya, el tiempo les da la razón, la tecnología, los avances les dan la razón, porque en realidad piensan de una manera lógica, con mucho sentido. Razonable y eso siento yo que automáticamente te da la por conclusión ciertos sistemas, ciertas formas, etcétera, etcétera. Jeff, por Claro, tienes cierto, no te razón. cortas si te quieres meter unas palabras, no te cortas. Palabras, no te cortas. Ay, perdón, no escuché, Ay, perdón. perdón, no escuché, perdón. No, le digo a Diego que se siente bienvenido a aportar también a la conversación. Hola, hola, hola. No, el tema es que hacía un poco de eco y no entendía mucho. No sé. A ver. Estamos hablando de cuando un tren está en marcha y la gente quiere bajar o quieren bajar mercancías, si es un tren de mercancías, en vez de hacer una parada en una estación, se puede quitar un segmento del tren o un gajo, como decía Hugo, deslizándolo, que el aparato que lo quita, que lo retira del tren en marcha, que se vaya a la misma velocidad que el tren y que lo desliza para afuera. Evidentemente el tren se tendría que aminorar la marcha un poco porque los trenes del futuro eran a velocidades mucho más rápidos que hoy en día, pero con que se bajara a 160, 150 kilómetros por hora, si el aparato que le va a quitar de arriba, pues va a la misma velocidad, se puede quitar perfectamente y esto va a ser súper eficiente. Sí, suena bien. Yo personalmente no entiendo nada de ingeniería de trenes, ¿no? Me dedico a la ciencia política. Ya te iremos enseñando, no te preocupes. Hace poco habían en Estados Unidos, creo que se estaba construyendo un Hyperloop, no sé si sabían. Sí, exacto, sí. Sí, hace poco vi la noticia y bueno, me pareció bastante interesante, no lo vi mucho a fondo, pero creo que dentro de unos años ya queda completo. Lo que en un sistema monetario va a salir caro, pero claro, en una economía basada en recursos se vería en todos lados este tipo de cosas. Sí, sin duda, Sería pero una. son prototipos a mejorar, ¿no? Pero por lo menos se nota un avance en la tecnología, por más que estemos en este sistema. Exacto. Pues en una economía basada sobre los recursos, todo este tipo de tecnología que son muy innovativas sería algo normal. Es que hoy todo lo que el sistema monetario hace que crea competencias y hace que hay dos o tres que son los más grandes. Todos los demás están en el mercado peleándose y algunos mueren, vamos, presa que mueren porque no pueden. Y entonces, digamos que en una economía basada en los recursos, toda la creatividad humana ahí se haría, de hecho. Lo único, Lors, es pienso yo que un poco contradiciendo lo que dices, ahora mismo la economía monetaria lamentablemente no ve las cosas por el lado práctico, sino lo ve como todos sabemos, por el lado de que tiene que dejar dinero. Entonces, a lo mejor este tipo de cuestiones simplemente no es bueno por lo que apuntaba a Sue, de que, ok, sí, a lo mejor el tren baja ahí un par de horas o lo que, o media hora o lo que sea, aprovecha uno para tomar el cafecito o gastar, etcétera, etcétera. Entonces, todo es pensado en base al dinero, porque lamentablemente el mundo ahora lo mueve el dinero y todo, aunque no tenga lógica, aunque no tenga sentido, va por encima de la razón y de lo práctico. Sí, sin duda, es que es el marco de referencia, ¿no? Del sistema ese, viene a ser de donde parte la gente, ya arranca de ciertos a priori y no cuestiona las premisas de eso que quizás son ineficientes. Para cuestionar, se tiene que tener más visión de lo que hay por ahí. El viajar, por ejemplo, te da muchos ejemplos de otras cosas en otros países, no solamente otro tipo de comida para comer o otra ropa que llevan, sino tecnologías también o costumbres o aparatitos que utilizan y que son más prácticos que lo que uno tiene en su país, ¿no? Entonces, el compartir a nivel internacional nos puede servir mucho. Bueno, no es que nos puede, es que nos servirá mucho en el futuro. Y hoy con el tema de las patentes y que cada uno está trabajando para su empresa o su nación, pues mucho de esto no estamos viendo este beneficio. Menos mal que se desaparecerá con una economía basada en recursos. Es porque no hay cooperación. Exacto. Porque no les conviene. Exacto. Hombre, les conviene según dónde, porque hay cooperación para ir a invadir un país para robar sus recursos. Ah, ya, eso sí. Hay cooperación para tratados de comercios entre países. Los productos a veces pueden trasladarse de un país a otro muchísimo más fácil que las personas, que es absurdo. Y entonces la globalización nos da y nos quita muchas cosas. Es como está ahora mismo, está en sano, pero poco a poco la gente se está dando cuenta y llamando las cosas por su nombre y diciendo esto se tiene que cambiar. Y esto nos lleva a al próximo punto que me gustaría que habláramos, porque no somos civilizados. Entonces, en el escrito del texto, en el chat, hablamos de una civilización como si fuera un estado estático. Aún no hay personas civilizadas. Es un proceso constante. No somos civilizados. Es un proceso continuo y por lo tanto nunca nos volvemos completamente civilizados. Tendríamos que saber bastante para que nos comportemos de la manera más constructiva. ¿Cómo definiría civilizado? Ahí eso iba. Habría que definir el concepto. No escuché lo que dijo Diego. Sí, que no entiendo mucho la definición del concepto de civilizado, de civilización. Claro, es que es esto. Nos hemos etiquetado como civilizados, pero realmente no lo somos porque seguimos matándonos por razones de creencias, por recursos, como hablamos hace un momento, en guerras y todo esto. No utilizamos nuestros conocimientos de la manera más funcional para la sociedad. Entonces, nos hemos etiquetado que somos civilizados porque no somos animales, ¿no? O nos creemos que no somos animales, ¿no? Y porque no vivimos en cuevas todavía y cosas así. Pero tenemos muchísimo, muchísimo más para mejorar, para que podemos llegar a un estado por lo menos beneficioso para todo el mundo. Más o menos entonces el concepto de civilización lo equipararías a estabilidad social, digamos. Sí, y no lo tenemos hoy en día. Entonces, mientras tenemos a estas cosas como guerras y como hambre y gente sin hogar y todo esto, esto no es civilizado, esto es todavía prehistórico. Teniendo el conocimiento y la tecnología que tenemos hoy en día, es anticivilizado, o no sé cómo sería la palabra, no somos civilizados. Pero como dice Jack, no podemos llegar a serlo porque siempre vamos a evolucionar. Entonces, en una economía basada en recursos, el enfoque sería en evolucionar de manera sana, mientras lo que tenemos hoy con el sistema actual es que nos avanzamos, pero en maneras que no son buenas. Producimos comida insana, seguimos peleándonos por recursos en vez de utilizar energías alternativas. Realmente estamos como si viviéramos en las cuevas todavía. Hay cosas que son incluso medievales. Esto de que cuando una persona no puede pagar los impuestos, perdón, el banco para el préstamo de la casa, le quitan la casa y van a su casa, le arrancan de su casa y lo dejan en la calle. Esto es medieval. Esto lo hacían los terratenientes en la Edad Media. Entonces, ¿qué hablamos de ser civilizados? Yo pienso que antes de alcanzar la civilización, la misma civilización tiene que alcanzar la verdadera humanización, ver, reconocer y valorar al propio ser humano, para entonces sí dar el paso a la civilización. Pero es lo que dice Jack, no seremos nunca civilizados porque es un proceso continuo, siempre estamos cambiando. Entonces lo que podemos hacer es llegar a ser más constructiva y más civilizados de lo que estamos ahora. Pero lo mismo que la palabra utopía no describe una sociedad como una economía basada en recursos, ni puede existir, pues el tema, la palabra civilizada en realidad es un poco lo mismo, porque siempre estaremos cambiando, siempre estaremos avanzando. Claro, como cualquier otra tecnología también, ¿no? La computadora, por ejemplo, no tiene un estado estacionario, sino que sigue avanzando. Y los sistemas políticos son exactamente iguales, ¿sí? A nosotros hoy vivimos mejor que lo que vivían antes, y seguramente vamos a llevar y vamos a mejorar el sistema que tenemos ahora. O no, puede ser que vaya para atrás también, ¿no? Vivimos mejor que antes en según qué cosas, pero todavía estamos muy por detrás de donde podríamos estar. Porque Ah, yo, sí, por supuesto. iba a decir, creo que no habrá nadie aquí que está forrado de dinero y que puede permitirse el lujo de rascarse la barriga todo el día porque vive de los intereses en el banco. Entonces, sí, estamos mejor que antes porque tenemos electricidad, tenemos agua en los grifos, etcétera, etcétera. Pero cuando se entera uno de lo que es posible con la tecnología bien utilizado, se da cuenta que todavía tenemos mucho camino por hacer. Sí, no estoy justificando tampoco esto mejor para no estar bien, ¿no? Porque yo qué sé, ponele, yo qué sé, en la Alemania nazi, por ejemplo, estaba mejor que 50 años adelante, pero eso no justifica el nazismo tampoco. Hay pila de ejemplos así, yo qué sé, los esclavos del siglo XIX estaban mejor que los del siglo XVIII, ¿no? Pero no, eso no justifica la esclavitud tampoco. Exacto. Y seguimos teniendo esclavitud hoy en día, por desgracia. Es que siento Ah, que por sí. ahí también, es lo que les decía, que tiene mucho que ver con la humanización, ¿no? Con el concepto del ser humano realmente tomarlo. Y lo que pone al final de este segmento del texto, tendríamos que saber bastante para que nos comportemos de la manera más constructiva. Esto va ligado al tema de la educación, evidentemente, ¿no? Y de entender lo que son los valores que hay que cambiar. Estos días en el Facebook de Argentina, y Fabrico sabrá de lo que estoy hablando, estoy intentando explicar a la gente de que no estamos preparados para empezar una ciudad todavía. Porque hay un señor que ha hecho la sugerencia que en Argentina se junten cuatro, que pongan plata y que construyan una ciudad y que lo hagan un negocio para el proyecto de Venus. Y yo le estoy intentando explicar que además de que no, el proyecto de Venus no le interesa hacerlo un negocio, porque ya lo podían haber hecho si querían, no estamos preparados mentalmente. y les estoy intentando hablar de los valores que hay que cambiar y hay un señor que no me ha entendido muy bien qué son los valores. Entonces, si alguien quiere que expansionemos un poco sobre este tema, lo podemos hacer ahora porque es un buen momento. No, sí, sin duda, los valores van a determinar el sistema también. Un ejemplo que siempre me gusta poner es qué pasa si agarramos un aborigen del Amazonas y lo ponemos en Nueva York, pues seguramente no se va a poder adaptar ahí y no sé, a cualquier cosa. Lo mismo si querías armar una economía basada en recursos ahora, con gente que no tiene los valores, digamos, adaptados, va a fracasar. Exacto. Y son cosas que ni nos imaginamos que son valores. Yo me acuerdo cuando, voy a dar mi ejemplo personal, ¿no? Cuando conocí a Jackie Roxanne en España, hablé con Roxanne y la dije, necesitamos más material sobre esto de los valores, porque yo lo estoy buscando en el material de Zeitgeist y no lo encuentro, no entiendo lo que quiere decir con esto. Y bueno, poco a poco han ido sacando vídeos ya que hablando de cosas como el libre albedrío, uy, me cuesta la palabra esta, el libre albedrío, como el derecho de la opinión, sobre la creatividad, sobre muchas cosas así, no solamente religión o cosas que la gente piensa automáticamente, sino cómo nos vemos los unos a los otros, cómo somos juiciosos contra otros sin darnos cuenta. Todo este tipo de cosas, ¿no? Que necesitamos darnos cuenta de por qué pensamos así. Y entonces, una vez que sabemos por qué pensamos así, realmente ya estaremos más preparados para cambiar y rediseñar la sociedad para el beneficio de todo. Y esto no es simplemente mirar las costumbres de un solo país, evidentemente. Hay que mirar todos los países, porque todos los países tienen diferentes tradiciones, culturas, creencias, forma de hacer esto o el otro, y habrá que sentarse a ver exactamente lo que es funcional para la sociedad y lo que no es funcional. En España, por ejemplo, el toreo es una tradición, pero no es funcional para la sociedad. Entonces, esto es una tradición que podemos quitar, pero hay gente que se aferrarán durante tiempo a, por ejemplo, el día de San Valentín. Entonces, ¿qué son las, o bailar alrededor de un poste con cintas y con panderetas, ¿no? Pero esto qué, ¿para qué sirve? No sirve para nada. Entonces, necesitamos crear nuevas tradiciones, nuevos valores en cuanto a lo que es bueno para la cultura, lo que es bueno para la sociedad. No sé si me explico. No, sí, sin Sí, duda. claramente. Acá, por ejemplo, no, si te cuento los valores que tiene la gente, algunos no me van a creer, no, pues he visto de todo un poco, ¿no? O sea, los toros que hay en España no es nada comparado a lo que hay acá. Pero ¿qué tenés en Uruguay? Así Acá hay de cierta cultura, por ejemplo, que se ve sobre todo en los barrios más marginados. Que la delincuencia es algo que hay que estar orgulloso, por ejemplo, ¿no? Que matar gente está bien, que te da un estatus social, por ejemplo, ¿no? He visto riñas de gallos acá y guerra del narcotráfico también, es complicado. Y esos son todos valores que la gente tiene, ¿viste? Yo por lo menos he interactuado con varios, digamos, yo trabajo en el área de ciencias sociales, y te das cuenta de esto, es increíble, y son valores que tiene la gente. Es cierto lo que dice Diego. Digo, yo en México, a mí me tocó escuchar la absurda frase de que, bueno, sí, se dedica al narcotráfico, pero por lo menos está trabajando en algo. O sea, como si fuera un trabajo digno eso. Ostras, qué fuerte. Sí, acá es un orgullo, incluso. O sea, un orgullo para cierto sector es algo que estar orgulloso. Es increíble, ¿viste? Claro, y esto es el entorno en que se han creado, donde estas cosas se valoran. Exacto. Oh. Cambian los valores reales por los valores económicos. Es la influencia cultural que deja que las personas ya, digamos, se crean valores inexistentes, tal vez. Sí. Fíjate, ahora que dices esto, hace un tiempo vi una furgoneta de transporte aquí en no sé cómo se llamará en Uruguay o en México, pero las cosas como joyas y tal son valores. Entonces, esta furgoneta es una furgoneta de seguridad para el transporte de valores. Y yo pensé, qué equivocado, porque lo que estarían transportando sería dinero, que ya sabemos que es obsoleto, que podría ser obsoleto, que son trozos de papel, pero que la gente se mataría por ello, o se matan por ello, o son diamantes y otras piedras que le damos nosotros el valor, pero que en realidad no escasean, sino todo el tema de que los diamantes son valiosos es otra estafa, porque lo controlan los De Beers en Holanda, creo que están, que controlan la cantidad de diamantes que salgan a la venta para precisamente producir escasez. Pero realmente, según donde vas, puedes caminar y encontrar diamantes en la playa. Entonces, me pareció una barbaridad que este camión, este furgoneta, armado, protegido, ¿sabes? Con cristales antibala y todo demás, para transportar cosas que realmente no tienen ningún valor. Y me pareció, no sé la palabra, una idiosincrasia, puede ser. Claro, y en eso, en el ámbito académico, o sea, ya hay siglos de discusiones de toda la teoría del valor que hay, ¿no? Las teorías subjetivas, digamos, que lo que se basa el capitalismo, y las teorías objetivas, que más o menos es la corriente que me parece que todos estamos. Diego, ¿qué comentaste? ¿Que trabajas en el área de ciencias sociales? Sí, yo estoy por recibirme de politólogo. No sé lo que es politorio. Ciencias políticas. Ah. Ah, ¿ves? Esto es una cosa interesante. Llamar a la política una ciencia. Ese es el sistema. Siempre me lo he preguntado yo también. Sí, es todo. Lo pasa del tema que me parece que está en un ámbito muy primitivo también, ¿no? Como todas las ciencias sociales, como la sociología, por ejemplo, o la economía incluso, es un área bastante difícil, ¿no? Que hoy en día, tipo, es quizás difícil clasificarla como una ciencia, más reflejando al tema en temas naturales, por ejemplo. Me queda muy lejos todavía. Pero ¿Y avanzando. cómo te encajas el tema de lo que estás aprendiendo con el proyecto Venus con lo que te estás estudiando? Y ¿Encuentras tengo. muchas cosas que no están acorde? Y mira, sinceramente, el tema es que acá la idiosincrasia uruguaya tiene mucho de izquierda también, ¿no? O sea, hay algo que encaja y hay otras cosas que no, tampoco, ¿no? Porque quizás ya son currículos internacionales que vienen de otros lados y te dan una visión más del sistema que vivimos ahora, pero tiene cosas positivas también. Digo. Intentamos llegar a José Mújica, ¿sabes? Cuando estuvo aquí en Madrid hace un par de años, uno de nuestros compañeros le dio en mano una copia del libro de Jack, traducido a castellano, Lo mejor que el dinero no puede comprar. Y aunque nunca supimos si lo leyó o no, pensamos que es muy probable porque en algunos de los discursos después que dio, habló de cosas que dijimos, es que ha leído el libro, seguro que ha leído el libro. Y hubiera sido fantástico de poder hablar con Mujica y hablarle más a fondo del tema de lo que es una economía basada en recursos, porque si hay un político que hubiera tenido la capacidad de empezar a entender eso, yo creo que era Mujica. Ese video lo he compartido varias veces ahí Cierto. en Neuronas Activas y la verdad es muy bueno. Déjame ver si lo encuentro y se los comparto. Sí, efectivamente, acá la corriente de Mujica, por ejemplo, y de otros personajes, tiene mucha corriente socialista que se asocia mucho con el proyecto Venus también. Sin duda, hay veces a mí que, por ejemplo, me cuesta mucho distinguirlo, ¿no? Estoy viendo a ver si tengo más notas, que me parece que las notas se me acabaron. A ver. Ahí les compartí ya el link de ese video. De José Mujica hablando. Sí, de Mujica. Diego, ¿cuánto tiempo llevas conociendo lo del proyecto Venus? Y ya, digamos, un año por ahí. Tengo unos colegas acá, son del movimiento Seiges, y tenemos un grupo, no es muy activo, pero 2 por 3 nos juntamos. Igual, hay varios amigos que conocen también, y quizá no tan profundamente, pero por lo menos de superficie. ¿Y cómo lo compaginarías tú? Digo, porque sí, a ver, en parte puede ser algo contradictorio, como por ahí alguien lo comentaba, pero a la vez siento yo que también es un poco como que conociendo esto y estando en eso, es posible como que, no sé, hacer alguna relación que pudiera funcionar. ¿Cómo lo ves tú? ¿En relación a qué te referís? Sí, lo que es las ciencias políticas, lo que es el mundo de la política, lo que es la política, ¿cómo lo compaginarías tú con lo que es el proyecto Venus y una economía basada en recursos? No, obviamente, no es solo el tema de ciencia política, sino que se basa en la economía, también en la sociología. Del lado de la política, me parece que hay un enigma bastante difícil. Del tema de decisiones, que es básicamente lo que es la política, de cómo se toman las decisiones. Eso a mí, por ejemplo, es algo que no me queda muy claro del proyecto Venus, a ver qué sistema político tiene, digamos, cómo se toman las decisiones. Generalmente me da una sensación de que promueven una especie de democracia directa combinada con el método científico. Te va a encantar y creo que Sue sería la mejor persona que te lo pueda explicar y es la verdad, yo tampoco lo entendía y la gente no lo suele entender porque dice, ay, ¿cómo es posible que no haya ni siquiera un grupo de gente que esté dirigiendo? Que tiene que haber, pero no, la verdad es que es fascinante la idea. Ok, primeramente déjame preguntarte, Diego, si me puedes dar un ejemplo de una decisión que habría que tomar que no entiendes cómo se haría sin la política. Ejemplo, me imagino que en todas sociedades hay grupos contrapuestos, ¿no? Que vamos a tener que darle una cosa a uno que la quiere otro. ¿Y cómo decidís a quién se la das? Necesito, perdona que sea pedante, pero necesito que me seas más específica. ¿Qué cosa? Creo que Justo, eso. por ejemplo, suponete, hay cierta comunidad científica que quiere X material para investigar tal cosa y otro grupo de científicos quiere X material para investigar otra cosa. Y suponete cada grupo precisa 10 de ese material y vos tenés 10. ¿A quién se lo das? ¿Cómo hacés para decidir a quién le das? Vale, en este caso, si es por falta de un recurso, lo que hace falta no es el recurso en sí, sino las cualidades de aquel recurso. Si es por fuerza, por flexibilidad, por resistencia a temperatura o lo que sea. Entonces, se necesita poner más laboratorios a estudiar. Uy, perdón, tengo hipos. Más laboratorios a estudiar, a producir un sustituto para aquel material. Un ejemplo es durante la Guerra Mundial, los alemanes no tenían acceso a caucho para hacer neumáticos para los autos. Entonces los científicos se pusieron manos a la obra y crearon una goma sintética. Y esto es un ejemplo de lo que podríamos hacer en una economía basada en recursos si hay un recurso que falta, que hay poco, ¿no? No es Pero hay cuestión casos del que recurso no en hay. sí, sino las cualidades del recurso. Claro, Diego. te entiendo. Pero hay situaciones que se ven todos los días que, por ejemplo, tenés que decidir por uno o por otro grupo, ¿no? Se ve todos los Eso. días en cualquier sistema. Es Pero eso. sí, casi todo va a ser de la misma manera, ¿me entiendes? O sea, no es el objeto o el recurso en sí, sino las cualidades. Si es comida, esto no es un problema porque la comida se producirá en todas las ciudades a base del tamaño de la población, los gustos de la población y todo esto. Si es agua, agua no, tampoco va a haber falta porque no estaremos ensuciando el agua potable como hacemos hoy y tendremos sistemas de producir agua, si sea desalinización de agua del mar o sea producir agua de ¿cómo se llama esto? Del ambiente, de evaporación, coger agua Claro, de claro, claro. evaporación. Pero no refiero tanto a recursos, digamos, de alimentos y agua, sino a recursos más escasos, ¿viste? Porque la escasez existe, hay cosas que son escasas y tenemos que lidiar con esa escasez de alguna forma. Y eso es lo Bien. que hace el aparato político, generalmente. No, A el ver. aspecto político solamente mira al tema del dinero. ¿Quién pagaría más por el tema? No por el No, máximo. no, igual. Saliendo de ese paradigma, digamos, en un aparato político donde no exista, digamos, la propiedad privada o el capitalismo, sería un sistema, no sé, que de alguna forma tenés recursos y esto no se basa en el dinero, pero todavía te queda el problema de distribuir en los juegos de suma cero, se llama, que uno va a ganar y otro va a perder, sí o sí. A Esa ver, es la duda necesito que me generalmente que des tengo que no me ejemplos, cierra. necesito que me des ejemplos más concretos, Diego, porque el generalismo lleva a confusiones. Entonces, si me puedes decir, mira, ¿qué pasará si falta esto? ¿O qué pasará si falta el otro? Porque si no, es una cuestión que no se puede contestar. No es una, es, no sé cómo A ver decir. si puedo, a ver Claro, si puedo dale. ayudar. No sé, a ver si puedo ayudarle. El primer día que entré yo fue algo que tenía una pregunta que tenía yo y fue Germán el que me ayudó a resolverla. Porque yo decía, igual que Diego estaba, o sea, es que ¿quién dirige? Si no hay gobierno, ¿quién dirige? Obviamente sabemos que es. ¿Quién se Pará, supondría que. pará, Ajá. escúchame, ¿a qué llamás gobierno? Porque el Estado, por ejemplo, en esa sociedad, me imagino que debe existir, ¿no? Si No, existiendo no hay Estado, no. gobierno. No, no hay gobierno. No hay gobierno. Es que ese es el punto. Porque yo decía, si no hay gobierno o hay, no hay algún aparato, algún un grupo de gentes que estén realmente dirigiendo esto, entonces, ¿qué es lo que pasa cuando hay algún recurso que está al 50% como para repartirse o dirigirse hacia uno u otro punto? ¿Quién es el que toma esa decisión final, teniendo en cuenta de que está en la línea completamente en medio donde esos recursos A se ver, pueden ir para un lado y para otro? Alguien sí. tendría que tomar una decisión de decir a dónde van estos. Déjame cambiar la analogía un poquito, capaz que la hago más fácil. Suponete, en toda sociedad va a llegar un momento que una persona se va a poner conflictiva, ¿no? Me imagino que es una premisa que todos partimos. Es imposible que haya conflicto en una sociedad cuando no hay escasez. Y además no hay deuda, no hay dinero. Suponete que alguno tiene un problema mental, por ejemplo, ¿no? O un grupo tiene un problema mental grave por X razón, no sé. Pero ahí entra ¿Cómo entonces, haces para no seguramente saberlo? habrá muchos hospitales donde hay que considerar que una sociedad basada sobre un recurso con la idea del Venus Project, digamos, ya estará. Todas las decisiones estarán, digamos, usadas como el método científico. Entonces no habrá una persona que va a decidir si construir o no construir un puente, pero serán científicos que con el conocimiento de los materiales, lo más resistente, de lo último, digamos, que no es un negocio. No, no estamos hablando de profito, estamos hablando de algo que tiene que ser duraduro y que sea eficiente. Casi por Claro, es sentido eso hay que común. decir. Pero pará, déjame volver a la analogía. Que esto básicamente el principio de la filosofía política, que básicamente se da con el conflicto. Si hay un conflicto, una persona, por ejemplo, un grupo de personas, te ocupan el lugar con armas. ¿Cómo haces vos para detenerlos? Sin la policía. Pero es O que no sin habrá armas. algún. Ok, ¿puedo interrumpir un momentito? Es que no hay armas. El tema es la causa de la violencia. O sea, Eso. siempre hay que buscar la raíz del problema para poder curarlo. ¿Qué es No, lo no, que estoy de produce acuerdo. la violencia? La falta de acceso a lo que necesitamos. En el fondo, casi siempre llega a ser la falta de acceso a recursos, o comida, o lo que sea. Pero no en todos los casos, ¿no? ¿Perdón? Que no en todos los casos. Hay cierto tipo de violencia que nace de ciertos problemas mentales, por ejemplo, ¿no? Vale, algunos son genéticos, o algunos otros. Los problemas mentales son otra cosa, pero si me dejas paso a paso, intentaré explicar los casos diferentes. Cuando es violencia como crimen, como, o sea, robo, como algo así, esto es por falta de acceso. Y esta mentalidad de escasez provoca avaricia y otros comportamientos aberrantes, cuestiones de estatus y cosas de estas. Entonces, claro, claro. Tenemos una sociedad donde todos tenemos todo lo que necesitamos, no habrá necesidad de robar. Ahora, o sea, en el caso de una persona que tiene una enfermedad mental, hoy en día el recurso que tenemos es encerrarle y castigarle muchas veces, o meterle en un manicomio. O si le castigamos metiéndole en la cárcel, no le hacemos ningún favor porque no estamos mirando de curar el problema que tiene esta persona. Claro, claro. Es pero una yo persona a una que situación encerramos. Antes. Si es una persona que ha robado por dar de comer a sus hijos, tampoco estamos solucionando nada porque sus hijos siguieran sin comer. Entonces hay que buscar de solucionar la raíz del problema y así erradicar este tipo de comportamiento. Ahora, claro, una claro, persona diciendo, que estoy, puede estoy tener... de acuerdo con eso. Si hay una persona que tiene un problema mental, pues entonces, si es peligroso para la sociedad, evidentemente será apartado, pero ¿y será quién lo aparta? Puesto... ¿Perdón? ¿Quién lo apartaría? Hombre, se haría, claro, la necesidad de apartarle. Habrá ¿pero médicos que pueden, habrá médicos que le pueden llevar a un centro donde puede estar bien cuidado y estudiado para intentar... Claro. No, ver o sea, lo son que son los médicos. problemas que le ha creado, lo que son las razones por lo cual le ha creado Pero este problema. Suponete un individuo como ese, con problemas mentales, agarra un cuchillo en una casa y agarra un rehén. ¿Cómo le sacarían, por ejemplo? ¿Un médico le van a mandar? A ver, yo no le pienso van a que... mandar policías para dispararle, no va a solucionar nada. Entonces va a tener que ser una persona que está entrenado en el tema, que tendrá las herramientas físicas o psicológicas o lo que sea para calmar a la persona o para, yo qué sé, si realmente es muy grave, pues ponerle una chaqueta de fuerza o lo que sea y luego llevarle a un centro donde puede ser cuidado y estudiado. Evidentemente habrá bien, gente bien, que bien. Habrá que apartar, pero será bien. Mucho menos. A ver, incluso creo ¿a quién que es... manda a esos médicos? O sea, ¿quién los hace accionar? Porque hoy en día, por ejemplo... Si pasa una situación como esas, tenemos la policía que acciona una especie de individuos que lo vayan a neutralizar, ¿no? A ver, ¿quién accionaría a eso? Digo, yo pienso que antes de llegar a ese punto, una persona, creo que ya habrá alguna manifestación que se haya presentado y que la gente de alguna manera, entre los conocidos, lo hayan visto como para sugerirle de alguna manera. A esta persona a que se atienda a tiempo antes de llegar a un punto así. O sea, es que será otro tipo de educación que tendrá la gente en el futuro porque ahora mismo no se puede o porque no tiene dinero o porque no tiene tiempo o por mil cosas que es por cuestión del sistema, no como tiene que ser. Es que se habla de reeducar la gente. Entonces pienso que va a ser muy difícil llegar a un extremo tal porque en realidad la persona esta ya se habrá identificado de alguna manera como alguien que tiene cierta tendencia o que puede llegar a vaya a ser un loco que vaya a matar por ahí claro, a alguien. Claro, y hoy en día hacemos un poco eso también, más o menos investigamos y nos damos cuenta quién tiene cierta predisposición. Y lo tratamos pero de mandar no. a un médico o dinero. Algo. O en el caso que atente con una persona, contra otra persona, por ejemplo, agarre un cuchillo y amenace a alguien, lo vas a tener que detener de alguna forma. Esa es mi principal duda. ¿Quién acciona eso y cómo solucionamos eso en el caso que se dé? Hombre, se pueden tener dispositivos de médicos, de gente especializados, entrenados en tratar con estos casos. Lo que hoy la policía realmente no están bien entrenados. Estamos Estoy de viendo acuerdo. casos de que disparan a la gente en vez Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Entonces Estoy de es acuerdo. una forma mucho más humano de tratar a la gente. Sí, pero no iba tanto con el trato, sino cómo se acciona el mecanismo para que pase eso. Por Hombre, ejemplo, hoy se en puede día llamar, es lo tenemos el mismo. Estado que hace eso. Perdón, ¿el estado qué? Y si hay una situación como la que puse de ejemplo, el Estado lo que hace es neutralizarla. La policía en este caso, en el caso que usted me comenta, por lo que entendí, vendría a ser unos médicos. Pero ¿quién acciona a esos médicos? ¿Cómo decide el sistema que va a mandar a esos médicos? ¿Quién decide eso? ¿O cómo se decide eso? Porque habrá expertos en la materia. Deja que te explique otra cosa también. Mencionaste la palabra democracia antes. La palabra democracia es una palabra, de cierta forma, inútil porque realmente no tenemos ninguna democracia. Nunca ha existido. Lo que necesitamos es una democracia competente, que quiere decir gente que son expertos en temas, que son los que pueden ver qué hay que crear para cubrir ciertas necesidades. Por ejemplo, Claro. si son médicos, ¿tú qué prefieres? O sea, la gente puede opinar, esto es el peligro, que la gente opina. Y cuando hablan, por ejemplo, de una democracia participativa, que todo el mundo opina, esto es muy peligroso, porque si no saben de lo que están hablando, Sí, pueden sin dar duda, sin duda, opiniones estoy de acuerdo. dañinas. Entonces, Claro. tiene que ser, por ejemplo, el diseño de una ciudad tiene que ser gente que son arquitectos, ingenieros, científicos, constructores, gente que saben del tema. Claro, entonces Para estás una. planteando una tecnocracia, vendría a ser, que se conoce como ese término. No, no, porque en otros temas también habrá que tener expertos. Sociología, pues entonces gente que han estudiado sociología. Medicina, tener en cuenta lo que dicen los expertos médicos. Si se construye un hospital, no se construye al gusto del arquitecto, se construye según las necesidades de la población, la situación, la Claro. posición geográfica de la ciudad, los médicos que van a trabajar ahí, y todo esto son los expertos que decidirán cómo se diseña y cómo se construye el hospital. Claro, y esa es la definición de una tecnocracia, por ejemplo, que hay ciertas personas entendidas del tema que usan el método científico para hacer decisiones. Pero la tecnocracia es para la tecnología. En ¿Puedo una decir economía algo? basada, un momento, por favor. En el tema de una democracia competente se toca todas las áreas, no solamente la tecnología. Todas las áreas. ¿Entiendes? Bueno, Entonces, ¿conoces el término tecnocracia, lo que significa y cómo se conceptualiza esta? sí. Porque no refiero a tanto Inteligencia a la. artificial. Sí. Por ejemplo, inteligencia artificial. Haber un gobierno donde hay una inteligencia artificial. Todo está explicado en de Charles y Saurs, en la película. Está todo ahí. Vamos, que no creo está tan difícil. Ah, yo también lo he visto tres Sí, veces. no, el tema Pero que. ya no hay decisiones porque el hombre, el fallo que hace siempre el hombre de llegar a tener un poder y esclavizar la humanidad. Esto es lo que Claro, siempre ha pasado. pero si Entonces tenés. ya el hombre no tendrá ningún poder. Llegaremos a una sociedad donde habrá un enorme ordenador que con Siempre. cálculo matemático te dirá. Tú tendrás toda la Todos saben de respuesta programación, claro. de la vida. Sea en ese caso que haya máquinas que hagan decisiones, esas máquinas no son autónomas, o sea, son programadas por hombres, ¿no? Bien, Son. en su origen serán programados por hombres, pero en una sociedad donde todo el mundo tiene sus necesidades cubiertas y no hay lucro, ni beneficio, ni intereses creados, no habrá una necesidad de ser corrompido, de programar una Exacto. máquina de manera que sea perjudicial Está. para unos y bueno para otros. Bien, Y bien, bien. Es que como la habrá máquina. un sistema de chequeos y balances para ver que todo se está marchando bien, si se detecta algún fallo, tal vez una máquina necesita un poquito más de grasa un día, entonces tiene un hipo y produce más lechugas de lo que hace falta, se notará y se cuestionará y se resolverá. No llegaremos a un estado donde, un estado, en el, no, no en el estado político, me refiero a un estado de física, ¿cómo se dice? Espera, que me he perdido con una palabra ahora. Claro. Ahí va, lo que se me ocurre que están tratando de plantear es una especie de open source de decisiones. No sé, me da esa sensación. Algo así. Basado en los datos, se necesita saber cuánta gente vive en una ciudad para saber cuánta comida producir, cuántos autos tener disponible, cuántas escuelas, cuántos hospitales. Esto no son decisiones políticas, esto son decisiones basadas en datos que se recogen. ¿A qué te referís con...? ¿Cómo definís política vos? A ver, explícame. Claro, aquí tenemos el problema que hablamos la semana pasada, que en castellano tenéis la misma palabra para dos cosas distintas. En inglés tenemos otras palabras. Entonces, hablando de la política como manera de manejar una sociedad es una cosa, y hablar de las políticas o los pasos que toman para resolver, entre comillas, problemas es otra cosa. Las decisiones que toman es otra forma de usar política en castellano. Y esto es un problema. Efectivamente, tal vez el problema tal vez es también los idiomas, que yo también tal vez me cuesta mucho, pero está claro que cuando tengo algunas dudas voy haciendo búsqueda hasta que me se queda la mente despierta y no empiezo ahí a hacer polémica donde yo soy un ignorante, vamos. A ver, yo pienso que más que decisiones, esto será tomado por deducciones, ¿no? Por lógica, esto es lo más probable, esto es lo más eficaz, esto es lo ideal, etcétera, etcétera. Pero ya es una deducción, teniendo toda la información que sea posible, por default nos va a dar una respuesta lo más confiable, que me imagino que es así como trabajan los ordenadores. Claro, es que incluso hoy en día, si vemos los aparatos políticos, en ciertas áreas funcionan así. Por ejemplo, hay cierto ministerio, por ejemplo, de desarrollo social, que básicamente el elenco que tienen, los técnicos que están ahí, son expertos en sociología, por ejemplo, ¿no? Y ahí tienen cierta problemática, yo qué sé, por ejemplo, violencia infantil. Y tratan de buscar teorías y marcos teóricos para tratar de formar ingeniería social para solucionar eso. Y a veces funciona, ¿no? Que hoy en día lo hacen. En teoría debería de funcionar así. Porque aquí en España tenemos banqueros y abogados y gente que no sabe nada de educación ni nada de esto. Aquí se ve algo. Es eso, es que no, en la mayoría de los lugares en el mundo siento yo que los políticos no es gente preparada y no toman toman decisiones, no deducciones, no están preparados para deducir cuál es la respuesta, cuál es la forma en que van a arreglar ese problema. Toman decisiones y obviamente inclinados por la cuestión económica. ¿Qué me conviene o qué conviene o qué va a gastarse menos? ¿Qué, no sé, el dinero? Es que el tema todo es el que no se toman las decisiones, se llegan a ellos utilizando los datos disponibles por estudios que son muy profundos antes de que, por ejemplo, construimos una ciudad nueva, pues hay que hacer un estudio muy a fondo sobre el terreno para ver los posibles efectos negativos sobre el terreno. Entonces, si llegan a ellos, no es un día que alguien dice, mira, aquí vamos a hacer una ciudad. Ah, me parece una buena idea. No, es qué necesidad hay, qué hay que hacer primero para asegurar de que no vamos a cagar. Que se llegan a las decisiones. No sé si me explico. Sí, no es una opinión que toma una decisión, es una información que les ayuda a llegar a esta decisión. Claro. Es que hoy en día, justamente, en algunos lados, por ejemplo, el Estado uruguayo, se hace eso. Por ejemplo, en mi universidad, otra vez, hace Bueno, antes del semestre, en diciembre por ahí, puedo dar varios técnicos de educación que tenemos una problemática grave acá con las repeticiones, sobre todo en secundaria, ¿no? Y fueron varios técnicos a dar una charla que después le pusieron en el ministerio para tratar de dar soluciones y se basan en teorías científicas de cómo hacer para solucionar ese problema. Pues eso es interesante, pero mientras sea dentro de un marco de un sistema monetario y enseñando a niños cosas que realmente no son relevantes a lo que es el planeta y cómo cuidar del planeta, cómo vivir dentro de la capacidad de carga del planeta, cómo no dañar al planeta y todo esto, entonces van a tener problemas, pero si lo están haciendo es un buen comienzo, desde luego. No, Ojalá que sí, lo sin pudiéramos hacer duda. en España. O el Sí, sin mundo, duda, también sin hay duda. muchos problemas de niños que repiten curso, pero están desmotivados. No tienen motivación para ir a la escuela, lo encuentran aburrido. El sistema educativo no es entretenido. Eso. Es por Esto no memoria. ayuda. Totalmente, totalmente de acuerdo. Puedo decir por experiencia personal que cuando iba al liceo, por ejemplo, no me gustaba, ¿viste? Muy aburrido. Me imagino que todos ustedes habrán pasado la misma experiencia. Vaya. Es el Lo ves sistema. en los niños de chiquitín, cuando son pequeñitos antes de ir al cole. ¿Cuándo vas a empezar al cole? Ya vas a ser entre los niños grandes. Y se les hace una Eso lo bulla. piensa a las vacaciones. Y a los 3 años los ves arrastrándose los pies, cargados con mochilas llenas de libros que les están deformando la espalda por el peso de la Qué mochila. pena. Y no quieren ir. Y es una pena grandísimo. Les quitamos toda la ilusión. Les obligamos a sentarse quietitos, no les enseñamos de manera divertida. Hay un científico norteamericano que tiene una manera muy divertida de enseñar las ciencias, por ejemplo. Y esto es otra cosa que no se da lo bastante importancia a la ciencia y la investigación. Y cuando A tenemos una Micho Kaku. educación, perdón. Micho Kaku Ay, si me muestras una foto, igual lo reconozco. es el oriental americano, el científico. Efectivamente, efectivamente. Ah, no, ya sé quién dices. No, no, no, es otro. Uf. Bah, no, no sé quién, no, no me acuerdo de su nombre ahora. Es un tipo un poco más joven, sin barba ni nada, medio guapetón. Bueno, total. Cuando tenemos una forma de educar a los niños diferente a los de hoy, veremos mejora en el nivel de educación, o sea, el nivel de aceptación de educación en los niños. Más lo que se propone en el proyecto Venus, por ejemplo, con la educación, es que es mucho más tocar, no simplemente sentar a memorizar, sino tocar, experimentar, hacer viajes a las fábricas para ver cómo se producen las cosas, que evidentemente las fábricas van a ser muy diferentes en una economía basada en recursos. Llevarles al campo para que vean cómo crecen las plantas y explicarles que las plantas no crecen solos, que necesitan agua, nutrientes, sol, todo esto. Hacerles Es una educación completamente distinta a hoy. educación por práctica, no por teoría, porque como dice Diego, todo es aburrido y yo creo que todos hemos pasado por eso, ¿no? Porque es aburrido y es diferente llevar a cabo eso que se está conociendo para ver realmente dónde está el aprendizaje, en la misma experiencia, vaya. Iván, lo siento mucho, acabo de leer todo lo que has escrito en el chat. Es que me olvido, teniendo la pantalla cubierta, se me olvida de mirar el chat. Vamos a ver, mirando para atrás bastante rato, pone, se nos educará en las relaciones humanas, sabremos tratar hasta con brotes psicóticos. Ciencias, nadie manda, solo se aplica la ciencia. Bom, bom, bom. A ver, software libre, código abierto. A ver. Esto es interesante. ¿Por qué una central nuclear se controla con una máquina y no con un equipo de políticos para tomar las decisiones de apertura del refrigerante? ¿Por qué los sistemas de suministro eléctrico son automáticos en lugar de gestionarse por una junta de representantes del pueblo? ¿Por qué lo hacemos al revés en algo tan importante como nuestras vidas? ¿Ves? Estos son Efectivamente. Esta es la forma de pensar en una economía basada en recursos, que no hace falta un político para decidir esto, estas cosas. Jack Tarr, claro, la deciden técnicos humano, que programan eso. Exacto, no sé si has escuchado Jack hablar del ejemplo del cuerpo humano. Cuando tú te cortas en un dedo del pie, el cuerpo no se siente a hacer una reunión de comité, a ver si se manda sangre o células blancas o lo que sea. El cuerpo automáticamente manda lo que hace falta a la vida. Porque si se esperara a que se decidiera todo el mundo y estuviese de acuerdo, se te cae la pierna de podrido. Déjame hacerte una pregunta interesante. A ver. En la Unión Soviética, me imagino que conoces, por ejemplo, el Congreso estaba formado mayormente por ingenieros que decidían todo. Y eso, por ejemplo, tuvo muchos problemas, ¿no? Y bien, porque estarían dentro del sistema monetario y con problemas de escasez y con valores diferentes a lo que intentamos cambiar para tener una mentalidad de una sociedad más sana. Es que la tecnología sola no va a arreglar nada si no tenemos un cambio de ideas sobre cómo usarlo. Cómo usarlo sabiamente y para el beneficio de todo el mundo. Por eso necesitamos hacer mucha énfasis en estudiar las otras cosas que propone Jack y no solamente el diseño de la ciudad circular o una ciudad en el mar. Esto es lo que hablamos de los valores. Todo esto se tiene que cambiar y esto va a ser lo más difícil. Porque son muchos años de condicionamiento, muchas generaciones de condicionamiento, hasta luego, que tenemos que deshacer, tenemos que unfuck nuestras mentes, si me entendéis. No, que efectivamente, en la Unión Soviética, por ejemplo, la mayoría eran científicos, ¿no? Pero, y es más, en la filosofía comunista, generalmente, el tema de usar el método científico para resolver problemas era algo que se hablaba bastante. Marx, por ejemplo, nombró socialismo científico. Sin embargo, lo que se hizo ahí fue que los técnicos decidían cosas que no le convenían a los otros, que le convenían a ellos. Y eso es un problema grave para mí, que a veces me da un poco de miedo dar poder a técnicos que, aunque sean técnicos, pueden hacer la cosa mal. Porque precisamente porque no son realmente científicos objetivos en la sociedad de hoy. Hay mucha corrupción en la ciencia hoy, lo sabemos. Por educación. Por razones económicas o por razones de ego, de que quieren sacar un papel, un descubrimiento antes que otros laboratorios y tener su nombre ahí, entonces falsifican los resultados para poder decir que ellos han descubierto tal cosa, pero cuando realmente son científicos, el tiempo da la razón, porque si no se puede reproducir lo que ellos dicen que han descubierto, se da cuenta de que es falso los resultados. Y esto es lo que realmente es el método científico, el poder repetir. Si no se puede repetir, es falso la conclusión a la cual se ha llegado. Entonces, mientras estamos en una sociedad que tiene problemas de bienes y servicios para todo el mundo, vamos a tener estos problemas de corrupción y de mal uso del conocimiento. Claro, y ese es uno de los problemas principales que tenían, que hacían la cosa mal. No solo por corrupción, a veces no tenían mucha corrupción, pero sin embargo, viste, en estos tipos que yo, por ejemplo, te ponía, que tenés que sacarles a uno y darles a otros, generalmente no terminaba bien eso. Y bueno, me imagino que terminó una represión terrible que todos sabemos, ¿no? Hombre, también hay unas ciertas prioridades que creo que todo el mundo puede estar de acuerdo. Si son para necesidades médicas, entonces es evidente que una prioridad médica es más importante que, por ejemplo, transporte, aunque el transporte es importante. Entonces, estas cosas también, pero otra vez, serán los que son competentes en la materia que discuten el dónde y el cómo. No será por opinión ni porque alguien tiene más dinero y puede comprar. Además pero, de que dije antes, repito lo que dije antes, ante la falta de un recurso se pondrán más científicos a trabajar en crear un sustituto, porque no es el recurso en sí, sino las cualidades del recurso, lo que te permite hacer. Además de que cada científico especialista en su ramo estará enriqueciendo cada vez con nuevos conocimientos y nuevas aplicaciones de esa gran fuente de información. Sí, efectivamente. Lo que más me encuadra, por ejemplo, lo que están diciendo, es una especie de lo que hace Linux, que hay ciertas personas conocidas del tema que puede entrar cualquiera igual, si sabe lo que hace, y ahí deciden qué hacer más o menos. Y tienen diferentes sistemas de retroalimentación y eso. A mí me parece una idea más que interesante, ¿no? Exacto. Y cuando estamos co colaborando a nivel global en vez de a nivel país o laboratorio o lo que sea, pues entonces tendremos el beneficio de muchísimos más mentes trabajando en proyectos y compartiendo información en vez de quedárselo para ellos solos, para el patente y para el dinero, lo que sea. Y tendremos también más niños que son creados y educados para poder aportar a la sociedad. Hoy tenemos demasiados niños que podrían ser Einsteins o Marie Curies que están muriendo de hambre en África porque no tienen lo que necesitan para sobrevivir. Entonces, cuando eliminamos todo esto y cada niño tiene la oportunidad de aprender algo relevante y aportar a la sociedad, más rico todavía será la sociedad. Uno de los grandes errores de los políticos hoy en día es de hacer recortes en áreas que realmente son básicas y vitales para la sociedad, como por ejemplo la investigación, y la educación. Siempre recortan en estas áreas como si no fueran necesarias, y es un error grandísimo. Es un absurdo, es algo absurdo. España Sí, se ha ido tampoco para todas las atrás. sociedades son así, ¿no? Hay sociedades que tienen muy buen nivel de ciencia, por ejemplo. El norte de Europa, sobre todo Escandinavia, tiene un sistema educativo bastante innovador, digamos, bastante científico. Sí, en Escandinavia hablan de que la educación es muy diferente. Según algunos que conozco, por ejemplo, un chico de Finlandia, no es tan maravilloso como lo pintan en los documentales y en los vídeos que ves en YouTube, aunque sí que tiene muchas cosas muy buenas. Más libertad a los niños, es un poco más de cara a lo que sería una economía basada en recursos, aunque no completamente. Claro, por lo menos una idea media aproximada, capaz. Y es que es eso, hay muchos sistemas que están funcionando ya en el mundo que son fácilmente aplicables o lógicamente aplicables en una economía basada en recursos. De ahí a que es contrario a lo que mucha gente piensa de la economía basada en recursos, que es una utopía. No es una utopía, simplemente que tienes un montón de cosas que funcionan bastante bien. De manera que nos benefician a todos, hay que juntarlas y ponerlas ahí, meter orden, etcétera, etcétera, y ahí tienes el resultado. ¿Y quién se ha dedicado a hacer eso? Pues este Jack Fresco. Efectivamente. Bueno. Lo que me parece a mí personalmente que se podría hacer es hacer una especie de prototipo y fijar si funciona. Hay algunas comunidades ahí, pero generalmente no andan bien por diversas razones que no se basan en la ciencia tampoco, ¿no? Pero hay ciertos prototipos de sistemas alternativos que hay, o sea, se puede hacer. Sí, Hay que tener. pero lo que propone el proyecto es hacer una ciudad, no solamente una comunidad alternativa o un pueblo ecológico o algo así. Lo que necesitan hacer es una muestra a tamaño real de una ciudad con la mejor y más alta tecnología posible y con la gente con la mentalidad cambiada, o por lo menos en el camino para cambiar, porque seguiremos tardando en tener todo muy claro. Pero lo que no sería un ejemplo bueno ni completo es un pueblo alternativo, por ejemplo. Y ciudades, lo que se llaman ciudades inteligentes, ya están construyendo cosas, ya están experimentando con ideas, pero siempre dentro de un sistema monetario. Entonces, tampoco es esto, es combinar la tecnología con el cambio de forma de pensar. Ya dice, el proyecto Venus no es sobre la tecnología, es una forma de pensar. Tiene que ir las dos cosas de la mano. ¿Me vais a perdonar 2 minutos, por favor? Que mis perros están pidiendo salir para hacer pis, lo siento. Ahora vuelvo. Ok, te comento algo por mientras. El otro día estaba pensando yo un poco en esto porque como que uno no ve la salida, pero voy otra vez un poquito a la ciencia ficción. Bueno, ciencia ficción y no a la vez con lo que se está hablando de un viaje a ¿cómo se llama este? A Marte que pasaría. O hablándolo un poco más como ciencia ficción, el hecho de que hubiera, si se estuviera que hacer una comunidad o una colonia en alguna parte fuera del planeta Tierra, creo que sería ridículo el pensar que adentro de esa colonia se manejaría un sistema monetario, porque sería absurdo. Entonces, creo que la idea se tiene y creo que podrían salir los sistemas como para que según la misma ciencia o los mismos técnicos en NASA, lo que sea, estarán ideando como para que entre en función en un futuro no muy lejano, alguna colonia fuera del planeta Tierra. Y para hacer eso hay que conectar todas las disciplinas científicas. Significa que todos tendrán que trabajar juntos y resolver problemas y comunicarse, no como hoy que no se comunican. Exacto, porque nadie va a tomar una decisión porque le conviene, porque va a ganar más dinero, lo que sea, porque si esa comunidad van a estar ahí para vivir, pues obviamente sería ridículo. Vaya, la educación o la mentalidad ya se tendría. Entonces, siento que por ahí puede ir la idea un poco de cómo iniciar esto, ¿no? O por lo menos la primer ciudad. Sí. Yo personalmente la idea de Marte no la veo muy factible. Por el hecho de los primeros que van a ir ahí van a ser el gobierno de Estados Unidos, o de China o de Rusia, y lo primero que van a hacer es instalar un sistema monetario, sin duda. Y aparte hay ciertos yo que sé, Elon Musk, no sé si lo conocen, que planteaba colonizar Marte, no sé, 2000 y pico, 2020, 2030, y estaba planteando justamente que iba a plantear un sistema monetario. Yo lo veía más factible hacerlo aquí, en la Tierra. Yo lo veo ridículo hacer un sistema monetario en una nave que va a rumbo a un lugar donde pues no se puede aplicar esto, no sé. No, sin duda. El sistema monetario ya es obsoleto y porque ya hemos visto y todos somos conscientes a lo que trae un sistema monetario, guerra, pobreza, todo lo que ya sabemos. Así que esta es una barrera de la humanidad, por eso no somos civilizados y hay que cambiar mentalidad. Y lo del proyecto Venus es eso, meterte en otra mentalidad y simplemente no ser, digamos, no tener la influencia del mundo de hoy, pero proyectarte en un mundo de mañana y pensar a cómo se piensa mañana, no a cómo vivimos hoy, según lo que sentimos hoy. A ver, yo estaba pensando ahora en algo, en una situación ridícula en la cual en esa nave van todos estos científicos a rumbo a Marte y de repente tienen un problema y que dijeran, bueno, vamos a juntar aquí todo el dinero para ver hasta dónde podemos resolver este problema que tenemos. Obviamente no funciona. Claro, claro. Ah, está claro, eso no va a funcionar. Pero a lo que voy es que justamente lo que van a hacer, van a colonizar Marte y van a poner un sistema monetario. Por eso yo lo veo más factible hacerlo aquí en la Tierra, primero un prototipo, porque en Marte no, me parece que no hay ninguna opción para eso. Ya en la Tierra hay un sistema monetario y ya hemos visto lo que es capaz de hacer. Entonces, digo yo, ¿Para qué van a Marte a meter una civilización y sobre... Es que no suena, no vale. No, lo veo muy, muy ridículo, no sé. Es lo que planean hacer, lo pueden ver en internet en cualquier lado. Por eso decía que es más factible hacer lo que dicen. Pues ya como sabemos, quién tiene dinero manda. En un Exacto. sistema monetario así funciona. A ver, se tomarán ciertas decisiones, obviamente, pero no en ese, no en ese, no en esa nave. Las tomarán desde la Tierra, porque cualquier decisión que tengan que hacer, que tomar la gente allá arriba, obviamente verán los intereses monetarios, los gobiernos que respaldan a ese viaje. Ese es posiblemente sea el punto. Pero en sí, como una comunidad que esté conviviendo como un solo organismo en esa nave, vaya, no, oye, ¿sabes qué? Véndeme un poco de pasta de dientes porque a mí ya se me acabó, o alguna estupidez así, no sé. Tú imagina en la base, en la Tierra, que cooperan. Tú imagínate tener científicos sobre una nave y además estar conectado con la base. ¿Y cuánta capacidad tendrán de resolver problemas, de reparar sus problemas? Claro, porque para todo, incluyendo lo que es la comida y todo, no creo que lleven a ver, si así fueras, lo veo tan ridículo, así que en la nave espacial llevaran lo que son las máquinas de comida, de agua y todo No, eso, no, sería no. como para, no, yo sé, pero es exagerar un poco la situación, pero es el hecho de que sería tan ridículo como decir, es que sabes que vamos a meterle monedas aquí para tener mi comida, etcétera, etcétera. Efectivamente, ¿no? A lo que me refería es cuando lleguen allá y se instalen a Marte o cualquier otro planeta, lo primero que van a hacer es eso. Van a hacer un sistema monetario. Incluso Elon Musk decía eso. Lo pueden ver en YouTube, creo que estaba. Yo espero que para ese entonces las cosas ya hayan cambiado primero aquí en la Tierra, que tiene que ser, porque veo muchas limitaciones para poner una colonia en Marte con el sistema monetario, precisamente por eso, porque todo tiene un valor, porque ya conocemos el sistema, no lo veo factible. Es un poco, me cae un poco la idea, no sé si vieron la película de Star Trek, en la de Primer Contacto. Que se supone que viajaron en el tiempo, regresaron un poco a cuando había terminado ese cierto holocausto que cambia la Tierra y que haría que cambiara de idea. Hay gente que supone que sería el inicio a un cambio, a una economía basada en recursos. Y de alguna manera, la chica de la Tierra de ese tiempo llega a estar en la nave Enterprise y dice, oye, pues, ¿cómo construyeron esta nave? Es que si está construida así, así, debió haber costado un dineral. Y le contesta el capitán, le dice, es que en realidad las cosas en el futuro se hacen muy diferente a como se han hecho normalmente en la Tierra. Obviamente es porque no aplicaría hacer una nave con costos, dinero de ese tipo en una economía monetaria. Por lo que escucho, hemos pasado al tema de vivir en otros planetas. ¿Me equivoco? No exactamente. No. No, es como sacando una idea de cómo, qué podría tomarse como base que se pudiera hacer ahora mismo para iniciar una idea de lo que sería una economía basada en recursos, aunque fuera de un tamaño reducido. Yo ponía la idea de una estación espacial o una nave que va a Marte o que se pusiera una pequeña colonia en otro planeta fuera de la Tierra. Obviamente sería ridículo en que con los recursos limitados que se tienen, que se hiciera un sistema monetario ahí. Sería ridículo. Ah, entiendo, ok. Estaba pensando mientras saqué a las perras, perdona que me tuve que ausentar, que hay que recordar una cosa. Jack no clama, o ni Roxanne tampoco, que esto es perfecto. Nunca se ha dicho que esto es perfecto. Siempre se hace hincapié sobre que siempre se podrá mejorar, pero que es mucho más sano, mucho mejor de lo que tenemos ahora. Que habrá problemas, pero trabajaremos sobre los problemas cuando aparecen, porque es imposible prever todo lo que puede pasar mal. Todos los problemas que puede haber. Algunos sí se puede prever por extrapolación de experiencias del pasado, pero habrá problemas que tenemos que enfrentar y resolver cuando ocurren. Pero tendremos todos los recursos humanos, de conocimiento y sin ninguno de los frenos que tenemos hoy en día para resolver estos problemas. Que hay un terremoto en la India. Para dar un ejemplo, que igual no es un buen ejemplo, pero puedo dar uno, pues no se sentarán a pensar cuánto dinero vamos a enviar y que el dinero nunca llega, sino que automáticamente se enviará lo que se hace falta, comida, tiendas de campaña o casas montables, fácilmente Bienes montables. de sí. ¿Sabes? Bienes de todo tipos. Exacto, todo lo que necesitan para poder manejar hasta que se pueden volver a construir la ciudad. Que también es otra cosa, que si es una zona que es propensa a huracanes o a terremotos o lo que sea, se pensará muy mucho antes de construir ahí. No como hoy que se siguen construyendo en sitios que tienen estos desastres naturales con frecuencia. Entonces, todo será muy diferente, la forma de pensar desde la base será muy diferente. Es que es eso, ¿no? Se llega a una decisión, a una toma de decisión en base a un estudio, en base al conocimiento obtenido y sacando o deduciendo cuál y cómo será el fin de cada recurso. Digo, ¿no? Estamos vivos. Sí. Sí, efectivamente. Ah, una cosa que es interesante y que le puede interesar a Diego, porque va un poquito con lo que preguntó hace un ratito. El mecanismo central del proceso democrático en Future by Design, que es, esto viene de la película Futuro por Diseño, pero la organización sin ánimo de lucro que tiene el proyecto vino se llama Future by Design, Futuro por el Diseño. Entonces está hablando de esto, ¿no? De una economía basada en recursos. El mecanismo central de proceso democrático en economía basada en recursos es el uso de salones públicos de exposición. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que todo lo que sale, nuevas tecnologías, etcétera, etcétera, serán expuestos para que la gente lo pueden ver, o bien en 3D o bien por virtual, y la gente puede ir a decir, a dar sus necesidades. Mira, esto está muy bien, pero es un poco grande, o esto le vendría bien una puertecita aquí, o esto le vendría bien que fuera redondo en vez de cuadrado. Entonces se pueden aportar sus ideas sobre lo que está siendo producido para mejorar los diseños. Y ahí es donde la gente puede aportar a la sociedad sin ser expertos en un tema específico. ¿Entiendes? Entonces ahí expresan sus necesidades y los diseñadores, los científicos y tal, se pondrán a trabajar sobre las necesidades de la gente según expuestos por la gente misma. Pero la gente en cierto sentido también participa, ¿no? Porque la población en general se va a educar, yo qué sé, por ejemplo, yo me estudio en una área, tú a otra, y así vamos participando también, ¿no? Porque no es que hay unos técnicos que nosotros podemos dedicarnos a eso también. Podemos estudiar, yo qué Exacto. sé, ingeniería de ciudad y ahí podemos. Tendremos la posibilidad de estudiar lo que nos plazca. no habrá frenos a lo que queremos estudiar. Si tenemos interés en un tema, que es cuando mejor estudiaremos, cuando estamos interesados en algo, podemos estudiarlo y así, a través de este conocimiento, aportar a la sociedad. Pero, por ejemplo, una persona que se ha dedicado a la música y que no sabe nada de la tecnología, pero que utiliza los objetos producidos porque necesita, yo qué sé, un nuevo cocinero robot en su casa, pues entonces puede decir, mira, este no me cabe en mi casa, necesito uno un poco más pequeño. Y así aporta. Es su aporte también, porque no solamente habrá él que necesita uno más pequeño, sino habrá más gente que necesita más pequeños. O el estilo de ropa, o mil cosas. Ahí se puede aportar la gente también, si no están especializados en un área concreta. Ya existe un poco eso en el cual algunas compañías que producen ciertos objetos ponen a prueba sus, a ver, los juguetes en particular, cómo ponen a prueba los juguetes con los niños para saber la opinión del niño de cómo jugar mejor, cómo sea una experiencia más placentera para ello. Y esto se Sí, hace en y Linux, para ¿no? Por vender más ejemplo. también. Los que fabrican los juguetes son especialistas en come cocos. La finalidad no es la más noble que digamos, Claro. pero bueno. Pero bueno, yo te entiendo lo que quieres decir. Sí, gracias. Esto justamente se hace en Linux, por ejemplo. Si vos sos usuario de Linux y yo qué sé, tenés alguna idea o reportás algún problema, aunque no sepas de eso, podés reportar, opinar, che, me parece que esto sería una buena idea. Y hay mucha gente que sabe del tema, lee eso, entra y entra a solucionar ese problema. Exacto. Y esto es lo que necesitamos. No necesitamos que sea. Por ejemplo, yo el otro día estaba hablando con un chico búlgaro que trabaja para Google y le dije, mira, estamos experimentando tal problema con los emails de Google. Y le dije, ¿tú podías comentarlo ya que trabajas con Google? Y me dice, no, no puedo. Dice, de todas formas, no harán caso. Dice, porque estáis usando la versión gratis. Dice, si fuera la versión que tienes que pagar, entonces me deberían de arreglarlo, pero como es la versión gratis, no te lo van a arreglar. Dinero, Sistema dinero. Sistema monetario. Exacto. Y ahora están hablando de que Skype van a tener conferencias con cámara para hasta 25 personas. Pero seguramente si lo sacan gratis primero, al poco lo van a empezar a cobrar. Skype de todas formas ya no es lo que era. Es que todo lo que sale gratuito tiene el fin para que la empresa luego tiene un futuro cliente, porque quiere un servicio mejor. Es degustación para que luego pagues por el pastel entero. Exacto, es el gancho. Es. Este portátil que tengo tiene programas instalados del fabricante Lenovo y si los quiero usar ahora los tengo que pagar porque la época gratis ya me pasó. Y no veas los problemas que tengo para abrir según qué documentos y he intentado instalar Microsoft Office y bueno, hay cosas que tengo que pedirle a la gente que me lo envíen de otro formato porque simplemente no lo puedo abrir, es una mierda. En el otro que tuve, que era un Dell, el Dell venía con ciertas cosas instaladas ya de fábrica y aunque yo lo formateaba, seguía con las cosas de fábrica y esto me iba genial. Nunca más compraré si no es de Dell. En una economía basada en recursos, eso no pasaría. Que por cierto, voy a hacer esas camisetas que dijiste, y te voy a enviar una para que te la lleves a la celebración. Te lo digo en serio, ¿eh? Fantástico, oye. Una consulta. ¿Quién es de España ahí, por ejemplo? Yo soy mexicano, pero también vivo acá en España. Yo estoy en España. Iván, Ah, que porque. también está en España, y Lox está en España. Por ejemplo, en España, cerca de los 30 por ahí, se hizo algo de esto parecido, no sé si conocen. Sí, pero no es lo mismo. Es que en realidad Hay cosas que se han probado, que dicen que son parecidos o lo mismo, pero si no es la idea completa, no es lo mismo. Una tarta de manzana con más o menos canela no es lo mismo y puede gustar o no, y puede funcionar o no, y puede vender o no. Lo que ha juntado las piezas de la sociedad y las ideas que ha visto fallido en el pasado y ha cambiado las cosas para que funcionen mejor, pero lo que se ha probado antes solo sirven como un experimento científico para decir, bueno, tengo que cambiar la hipótesis. Claro, pero en cierto sentido le funcionó el tema que lo reprimieron, ¿no? Hay un pueblo que se llama Marina Leda, que el alcalde es comunista, que tienen muy muy buena fama, todo el mundo tiene trabajo, todo el mundo vive bien y no sé qué, no sé cuánto, pero no es una cosa que tampoco es una economía basada en recursos. Es que viendo solamente un par de documentales o hablando unas semanas en TeamSpeak, no se termina de ver todas las diferencias. Por eso espero poder a lo largo de las semanas ir introduciendo más y más ideas para que se vayan viendo una imagen más grande de lo que es esto y viendo que aunque algunas cosas parecen iguales, y de hecho pueden ser iguales, el concepto de que todo el mundo es igual, que no hay gente que vale más que otros, pero no son cosas negativas estos de todas formas, no son conceptos negativos, pero hay otras cosas que no son iguales. Entonces, el intentar hacerle un parecido es confundir un poco la idea en la cabeza, porque No, te efectivamente, ponía un ejemplo primitivo de esto, porque en la Cataluña, creo en Cataluña, creo que fue, anarquistas eliminó el dinero, por ejemplo, y hubo cierto tipo de planificación por recursos, que tantos precisaban tanto y le daban tales cosas. Si vos querías venir a comer, venías, te daban esto y no te cobraban nada. Son cosas muy primitivas, igual, sin computadoras, sin tecnología, pero intentaron hacer algo, por lo menos. Sí, como sistema podría funcionar. O como ejercicio, vaya. Claro, por eso capaz que no lo conocían ni se lo quería hacer ver, pero no, de todas formas era algo bastante primitivo, ¿no? No En la es que época de se Estradita la tenían. es que se limita en un pequeño núcleo. Digamos que el paso adelante sería implicar esta forma de ser en forma global y no solo en un pequeño pueblo de un país, quién sabe dónde. Pero es que suena un poco lógico eso de que sea pequeño porque en realidad estás de alguna manera juntando un número seguro por el hecho de ser pequeño en los cuales tienen esa mentalidad que, a ver, lo que dice Jack Fresco, que en realidad antes de hacer una ciudad realmente necesitamos entrar con esa mentalidad. Pienso que los problemas técnicos igual podrían pasar a segundo plano sin dejarlos completamente a un lado, pero es cierto que la mentalidad es lo primero y no sé, se me ocurre que podría ser un buen inicio. No, no estoy diciendo nada mal por lo que lo hacen, pero lo que pasa es que siempre están debajo de un sistema monetario y entonces no se puede comparar un sistema monetario en uno que está basado sobre los recursos. Vamos, no estás limitado. Lo que estoy diciendo es que estás limitado. Está bien la mentalidad, Claro. pero hay que desarrollar esta mentalidad para todo el mundo, porque los recursos de la tierra no son solo de un pequeño pueblo o de una nación, son de todos y hay que gestionar estos recursos inteligentemente. Efectivamente, ese ejemplo que les puse, por ejemplo, lograron efectivamente eliminar el sistema monetario. Había ¿Dónde viste dinero. eso, Fabricio? Tú, perdón, Diego, ¿dónde lo viste? Buscá anarquistas de Cataluña, son más que conocidos. Anarcosindicalistas. Te paso algún link si querés. Chicos, llevamos una hora y pico largo conversando y grabando y hemos salido mucho de del tema del documental, que de todas formas había pasado todas las notas que realmente quería notar. Y me gustaría comentar que para la semana que viene trabajaremos un tema que es sobre preguntas y participación. A vos, Diego, te puede interesar ya que preguntaste por el tema de la participación. Y os paso el enlace al vídeo ahora, si queréis. Bueno. Ahí va. Son 15 minutos, es cortito, son 15 minutos. Y podemos hablar sobre este tema la semana que viene. Yo lo pondré en el evento, cuando creo el evento en Facebook. Y si tenéis alguna pregunta, si queréis hacer anotaciones para traer, para no olvidar. Cualquier duda que tenéis y así lo podemos hablar la semana que viene. Pero yo me tengo que ir, son casi las 11 de la noche y no cené todavía. Ok, pues estuvo muy, muy, muy bien esta noche. Me gustó mucho.